Hola, muy buenas noches. Estamos en la segunda del noveno. Un placer para mí estar nuevamente con toda la audiencia de este podcast que habla sobre béisbol de grandes ligas y en general en todo el Caribe. Un placer para mí estar en esta edición. Hoy es día 5 de mayo del 2014 y, como siempre, un placer estar con mi amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a la audiencia. Una semana bastante movida, tenemos unas cuantas noticias por ahí. Como siempre, jugadores que se lesionan, jugadores que arrancaron muy bien la temporada. Tenemos una lista preliminar de cuáles han sido los jugadores que se han destacado en el mes de abril. Vamos a hablar de fantasy, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Cómo te fue, Iván? ¿Cómo estuvo la semana? Bueno, bien, gracias a Dios, todo bien. Ya como tú lo estás diciendo, muchas noticias interesantes a nivel de béisbol. Y bueno, vamos a tomar, como quien dice, a retomar nuestro programa en esta semana. No sé, te cedo la palabra para que nos hables qué nos traes por ahí y después entonces vamos entrando en calor. Ok, hablando pues de jugadores importantes que están lesionados y que algunos de ellos ya están a punto de regresar, tenemos al cerrador de los Rojos de Cincinnati, al cubano Aroldis Chapman, que si todo sale bien, en dos apariciones de rehabilitación de esta semana, Chapman va a ser activado en el juego del viernes contra los Rockies de Colorado en el Great American Ballpark. La idea es que él piche un par de veces en el equipo de Louisville y que luego se encuentre con el equipo de Cincinnati cuando regresen pues a su casa de una gira que tienen en estos momentos. Es importante, partner decide que Chapman, a pesar de lo que tuvo, de aquella desgracia, pues que fue ese batazo, pues que le dio de lleno en la cara y que ameritó pues una cierta intervención quirúrgica, no ha perdido por lo menos la velocidad. En algunos bullpen que ha hecho se le ha cronometrado la recta hasta en 101 millas por hora. De manera de que la recta todavía está ahí. Yo repito lo que dije en anteriores podcasts, mi duda está en cómo va a regresar Chapman psicológicamente. O sea, hay demasiado Eso, de precisa, sí, precisamente eso te iba a hablar precisamente de eso, ¿no? Que hay que ver cómo está la confianza, porque cuando tú tienes exactamente. un incidente de eso, generalmente tu mente graba y o sea, instintivamente viene el temor a otro pelotazo, temor a la pelota. Yo creo que eso hay que trabajarlo mucho, porque nadie puede en duda de su capacidad de brazo, porque sabemos lo que lanza para el home. Pero el problema está en esa recuperación mental que le permite concentrarse a la hora de volver a jugar. Y la parte mental yo pienso de que si hay una posición en el béisbol donde es clave la parte mental y la concentración, es en los pitchers, específicamente en los cerradores. Ellos siempre vienen a trabajar con presión, con el juego por una carrera, por dos carreras, o por tres, y a veces inclusive, dependiendo de la situación del juego, hasta en el octavo inning con gente en base. Entonces, vamos a ver, es como dices tú, vamos a ver cómo maneja la presión el cubano, pero hasta ahora ha estado, o sea, por lo menos a nivel de bullpen, se ha visto bien. Vamos a ver cómo le va en estas apariciones en ligas menor, pues, contra bateadores en vivo, a ver cómo se porta. Hablando de los Rojos de Cincinnati, uno de sus grandes jugadores, el right fielder Jay Bruce, necesita operación, partner, en su rodilla izquierda y entró en la lista de incapacitados. Este es un golpe bastante bastante duro para los Rojos, porque Jay Bruce es uno de los dos grandes bateadores junto con Joey Votto en ese line-up. De manera pues de que siguen las malas noticias para los Rojos. La estrella de los Brewers, Ryan Braun, entró en lista de incapacitados con una lesión que se está viendo muy a menudo, que es la molestia en los músculos oblicuos, en este caso de su lado derecho, el lado derecho de su pecho. El movimiento fue retroactivo el 27 de abril y está elegible para regresar el 12 de mayo. En este año, la estrella pues, de los Brewers está bateando 3.18 con 6 honrones y 18 empujadas. Para sustituirlo, activaron a Logan Schaefer de la lista de incapacitados. Otro jugador importante que entró en la lista de incapacitados y por una lesión que no tiene nada que ver con el béisbol fue Matt Cain, el pitcher de los Gigantes de San Francisco, que venía, por cierto, de una temporada floja y que estaba esperando retornar bien este año. Entró en lista de incapacitados de 15 días, retroactivo el 24 de abril con un dedo de su mano cortado. Resulta, partner, que él se estaba preparando un sándwich antes de un juego y se cortó con un cuchillo de cocina. Wow. Que una lesión bastante tonta, pero bueno, que siempre está ahí la posibilidad. Bueno, mira, por ahí tenemos, hablando de personas lesionadas, estaba sonando un reportero del Washington Post, estaba comentando de que Doug Fister, el lanzador de los Nacionales de Washington, está por firmar una extensión de contrato después de terminar esta temporada, ¿no? Eso, y la buena noticia, porque sabemos que Doug Fister está lesionado, estaba haciendo ya algunos lanzamientos en ligas menores, y bueno, se espera que el lanzador de los Nacionales pues pueda volver a lanzar, ¿no? Ahora hay que ver si esta extensión de contrato, obviamente, bueno, no sé si están todavía los términos, pero dada la calidad de este lanzador, es muy probable que quieran hacerle pues una, bueno, por lo menos tratar de conservarlo un poquito más. Del que no se sabe mucho todavía es de Aníbal Sánchez, como todos sabemos también tenía un problema de ampolla, ¿ok? En su dedo medio, pero aún no hay conocimiento de cuándo va a volver a lanzar. Eso por ese lado. Y tenemos que en esta semana se produjo el retorno de Robinson Cano al Yankee Stadium, esta vez en condición de visitante. Por primera vez Robinson regresa o viene pues a lo que fue su casa, utilizando otro uniforme que no es el de las rayas de los Yankees. Por supuesto que si bien no estaba lleno el parque, más bien comentan aquí de que estaba un poquito flojo la asistencia. Por supuesto que algunos fanáticos se metieron con él, lo pitaron, otros lo aplaudieron, en fin. Lo interesante es que Cano colaboró pues con el bate con su nuevo equipo y extendió en ese momento lo que era su racha de bateo a 9 juegos y su total de empujadas a 13. Y los Marineros pues ganaron la doble cartelera contra los mulos del Bronx. Pues es interesante cada vez que un jugador de estos importantes pues es cambiado y regresa a casa, pues hay que hacer el seguimiento, como el otro día que Jacoby Ellsbury regresó a Boston, nada más y nada menos que utilizando el uniforme de los Yankees, los eternos rivales del Boston. Así es. Y bueno, y hablando de Robinson Cano, pues bueno, también hay que decir que contribuyó con 2 impulsadas en la victoria de los Marineros 8-7 sobre los Astros de Houston, okay, en un juego donde, aparte del Willy Blomkis, también remolcó 2 carreras y ayudaron a que el equipo de Marineros pues tomara esta importante victoria sobre un equipo de Houston que cada vez se hunde más en el sótano. Ángel, es impresionante este equipo prácticamente se ha convertido como el ajo por regla o la sopita de todos los equipos de la Liga Americana. Y va a seguir así porque no tiene realmente la profundidad para salir de ese frío sótano y ahí se va a quedar definitivamente. Partner, ahorita que cerró el mes de abril, yo tengo aquí una lista que sacó la página web MLB Meter sobre cuáles fueron en la opinión de ellos, las mejores performances, pues los mejores jugadores en las distintas posiciones en el mes de abril. Y los escogidos, en este caso son 10, y son los siguientes. En la Liga Americana, los lanzadores, uno de estos, Jesse Chávez, de los Atléticos de Oakland, no es un nombre rimbombante, pero con esta sequía, pues, que tiene el staff de los Atléticos, él normalmente relevista Chávez ha llenado esas vacantes que hay en la rotación y ha tenido un desempeño realmente sobresaliente. Tiene 1.89 de efectividad, los bateadores contrarios le batean 199 y tiene 41 ponches y solamente 8 derrotas. Yo recomiendo realmente, si ustedes en su liga de fantasy tienen disponible a Jesse Chávez, que es bastante probable que lo tengan disponible, pues que lo agarren, porque todos sabemos de que el equipo de Oakland no, precisamente no es que tenga mucho, mucho presupuesto para estar comprando. Entonces, a menos de que esté llegando a agosto y que puedan hacer algún cambio por algún prospecto para hacerse de un pitcher importante para asegurar la postemporada, Chávez va a seguir recibiendo oportunidades en esa rotación. No, y fíjate que lo sorprendente es que siempre el equipo de Oakland está siempre de una manera increíble metido en la pelea, ¿no? De una u otra manera se las ingenian para estar en los papeles. El equipo de Oakland, de verdad que siempre, siempre es sorprendente, con un poco presupuesto y con nombres muy poco nombrados, o sea, no me valga la redundancia, digamos que peloteros de bajo presupuesto, fíjate, siempre está haciendo un papel interesante el equipo de Oakland. Y valga tu comentario con este lanzador, que bueno, es una muy buena opción para los que están jugando la Liga de Fantasy. Así es. Otro lanzador partner que ha comenzado muy bien y que en este caso sí era de esperarse, lo tengo en mi Fantasy, es Masahiro Tanaka de los Yankees de Nueva York. Los Yankees, como sabemos, hicieron una inversión de 155 millones de dólares para hacerse de los servicios de esta estrella del béisbol japonés, que está, por lo menos en el primer mes de campaña, no ha tenido problemas para adaptarse a las grandes ligas. Tiene un récord de 3-0 con una efectividad de 2.07 en 35 innings de labor. Y lo que llama más la atención son su relación de boletos a ponches. Tiene 46 boletos contra solo, perdón, 46 ponches contra solo 6 boletos. Y una relación de boletos y hits a inning pichado, que es lo que se llama el WHIP, de 0.93. Todo lo que esté en WHIP por debajo de 1 es realmente sobresaliente. Un WHIP de 1, de 1.1, de 1.2 es bastante bueno. Y ya por debajo de 1, pues son pitchers realmente muy dominantes. Sí, no, bueno, te iba a decir, disculpa, no en balde, Tanaka ganó, tuvo un récord de 24-0 en su país y una efectividad de 1.98, o sea, bárbaro. Bueno, y es más todavía. Eso es en la temporada regular, pero si tú le agregas lo que hizo en la postemporada, él tuvo en Japón 30-0. Bueno, mira tú. O sea, igualito ganó 6 juegos en postemporada y no perdió. Obviamente, claro. El de los bateadores de allá no es el de aquí, y por eso nosotros, cuando hablábamos de nuestros forecast de comienzo de temporada, teníamos esa duda. Pues bueno, vamos a ver cómo se presenta Tanaka cuando se enfrente realmente a bateadores de calibre en la Liga Americana. Pues hasta ahora, como estamos viendo, le ha ido muy, pero que muy bien. Sí, bueno, me recuerda mucho al comienzo de Daisuke Matsusaka con Boston. Bueno, un lanzador que venía con unas credenciales de Japón impresionantes. Obviamente, siempre el primer año, estos lanzadores tienden a tener mucho dominio, pues son poco conocidos, obviamente los equipos no saben con qué repertorio vienen estos lanzadores, que generalmente son pitchers que dependen mucho de lanzamientos quebrados y muchas sinkers, ¿no? Sí, yo te confieso que yo no había visto a Tanaka, lo vi en el juego del domingo pasado, que estuvo el domingo. No, el juego que lanzó entre semana, que no lo perdió, lo estaba perdiendo, pero los Yankees reaccionaron y se fue sin decisión. La verdad que comparándolo a él con otro que lo podemos comparar perfectamente, que es su compatriota Darvish, para mí Darvish tiene mejor variedad de lanzamiento. Es decir, Darvish te mezcla mucho los picheos quebrados con la recta y te lo tira a diferentes, digamos, ángulos de soltar el brazo. Engaña mucho más a los bateadores en ese sentido, que tiene mucho más stuff, como dicen los gringos. Pero los lanzamientos de Tanaka realmente que son bastante efectivos. Si yo pudiera escoger entre los dos, yo pienso que yo me quedaría con Darvish, pero la verdad que Tanaka está haciendo números para lo que es el novato del año, que va a estar peleado yo creo que todo el año con el cubano José Abreu. Entrando Exactamente. ya con los Que por bateadores, tenemos uno de los bateadores destacados de la Liga Americana fue José Bautista de los Toronto Blue Jays. Que ha empezado este año 2014, pues de una manera muy caliente. Batió 8 jonrones durante el mes y además de eso fue el líder en boletos de la liga, con 30 boletos en 27 juegos que efectuaron los de Toronto. Esa tendencia autista a estar en base vía boleto le valió a él el mayor porcentaje envasado, con 467, y el mayor OPS, que es el porcentaje envasado más el slugging, que en este caso fue de 1065 en la Liga Americana. Además de eso, batió para 293 de average, y entonces se puede considerar que fue, en global, fue la mejor producción ofensiva entre los bateadores de la Liga Americana. Otro bateador que, como siempre, se destacó y tuvo un muy, muy buen mes de abril fue el todavía joven Mike Trout de Los Ángeles de California, que, como sabemos, le dieron un contrato de 144 millones de dólares para empezar esta temporada. Nosotros hablamos de eso en el podcast. Bueno, y respondió el muchacho bateando 3.21 con 6 jonrones y 8 dobles en el mes de abril. Solamente Bautista tuvo un OPS mayor que Trout. Y bueno, la verdad que este muchacho sigue demostrando que en el caso de él el cielo es el límite, ¿no? Palabras mayores el muchacho Mike Trout. Hay que hablar, por sí, supuesto, de señor. José Abreu, el también Ah, bueno. novato entre comillas de los Chicago White Sox, pero novato al fin. El cubano Abreu empezó pues demostrando de que lo de él no es cuento, ¿no? Batió 10 jonrones y empujó 32 carreras en el primer mes. Eso también en el caso de Abreu, pues al igual que en el de Tanaka, pues había en este caso dudas con respecto a la habilidad que él pudiera tener para adaptarse a los pitchers de grandes ligas, viniendo como en el caso de él de la liga cubana, sin haber jugado en el béisbol de las ligas menores. Bueno, Abreu respondió con un porcentaje de slugging de 617, líder en la Liga Americana, y su total de jonrones y empujadas son los líderes de todo el béisbol. Bueno, no en balde, aprovechando para decir pues que fue nombrado jugador del mes también junto con Troy Tulowitzki en la liga, tanto uno en la nacional y otro en la americana. O sea que lo de él no es cuento, lo que está haciendo José Abreu. Y también hay que destacar, Ángel, que muchísimo, o sea, estoy sorprendido del rendimiento que están teniendo los peloteros cubanos. Porque aparte de él, bueno, está el caso de Yasiel Puig, Joenny Céspedes, el mismo Aroldis Chapman, el del lado de los lanzadores. Están teniendo un tremendo año todos estos peloteros cubanos. Que bueno, siempre es una grata noticia para los que nos gusta el béisbol, porque bueno, son Lo que jugadores. pasa es que ellos tienen, al igual que los japoneses, una ventaja, yo lo dije, ¿no? ellos cuando llegan a las grandes ligas, a diferencia de los americanos que son drafteados de a lo mejor del high school o del college, o de los venezolanos o dominicanos que vienen también vía agente libre, los cubanos y japoneses vienen de unas ligas que son relativamente fuertes y toman 400, 500 turnos en una temporada del béisbol de ellos. Entonces, cuando llegan de más o menos 24, 25, 26 años, tanto pitcher como bateadores, pues tiene una ventaja con respecto a los muchachos jóvenes que están llegando de Estados Unidos. Claro, llegan curtidos, por Hay mejor otro dicho. cubano que desde la lomita se ha destacado y que los que tengan el fantasy deben estar disfrutando, que es José Fernández de los Florida Marlins. El cubano, en este caso pitcher, abridor y líder del staff de los Marlins, tuvo un récord en el mes de abril de 4 ganados, 1 perdido, con 1.59 efectividad y 55 ponches en 39 y 2 tercios. Hay quienes lo están candidateando para jugador más valioso, por supuesto que es muy temprano, pero por lo menos en el mes de abril muchos dijeron de que fue el pitcher más valioso y quizá el jugador más valioso de la Liga Nacional. Esos 55 ponches se comparan con nada más que 8 boletos. Y esa relación de 55 a 8 es la mejor de todo el béisbol. O sea que una de las mejores estadísticas que uno puede sacar para ver qué tan dominante es un pitcher es la relación de ponches a boletos. Porque entonces te quiere decir un pitcher que ponche mucho y que a la vez no deje que la gente se le envase vía boletos. Es un pitcher que está controlado, que está siempre en la zona de strike. Pues esa relación de José Fernández es la mejor de todo el béisbol. Y le dieron, eso quiere decir que son casi 7 ponches por cada boleto, que es algo realmente extraordinario. Otro pitcher que se destacó en la Liga Nacional fue el caballo Adam Wainwright. Esto no debe sorprender a nadie, el líder del staff de los Cardenales de San Luis. También tuvo 5 y 1 con 1.20 de efectividad en 45 innings de labor. Tuvo un WHIP de 0.78, que es realmente extraordinario. Y los bateadores le batearon anémico 157. Y lanzó un juego completo, que es una cosa que está en extinción. Ya prácticamente Hoy en día, sí, hoy en día eso no uno ve existe. lanzadores prácticamente que lance juego completo hoy en día. Sí, y ese lanzador lo tengo, lo estoy disfrutando en mi fantasy, gracias a Dios. Al igual que Troy Tulowitzki, que por cierto voy a hacer una mención especial aquí, Ángel, porque Ya, ya, cabe yo, destacar ya, que ya yo voy Tulowitzki. por allá, ya, tranquilo que yo lo tengo aquí en mi lista. Ah, Y ok. ya vamos a hablar. De Wainwright te voy a proponer por ahí un trade que tengo. Un trade. Ok. Bueno, para terminar con lo de Adam Wainwright, tuvo un promedio de 7.1 innings de labor por cada juego, lo cual es algo que los managers agradecen, que su pitcher abridor le vaya largo en el juego porque así el bullpen trabaja menos. Y para terminar con los pitchers de la Liga Nacional, tenemos al dominicano Johnny Cueto de los Rojos de Cincinnati, que su récord de ganados y perdidos no es nada que llame mucho la atención, tiene 2 ganados y 2 perdidos, pero resulta que cuando tú te vas un poquito a los índices, tiene 1.15 de efectividad, que es la mejor en todas las mayores en el mes de abril. Lanzó 47 innings, que también es una marca de este mes. En estos 47 innings ponchó a 50 bateadores y dio 14 boletos. Los bateadores le batearon, ¿qué te parece? 137 de promedio. Eso es lo que Wow. se puede llamar un pitcher dominante. Lo que llama la atención de este récord es que, bueno, obviamente pareciera que su equipo no está bateando, no le está dando el apoyo que requiere cuando él está en la lomita, porque si no debería tener por lo menos 3 o 4 victorias. También, al igual que hablábamos en el caso de Wainwright, Cueto lanzó en este caso 2 juegos completos en el mes de abril. Eso es algo que tampoco se ve mucho. Hay pitchers que no lanzan un juego completo en todo el año. Este lanzó 2 en un solo mes. El WHIP de 0.77 es el mejor, como dije, del mes de abril. y 22 hits permitidos en 47 innings, es más o menos una relación de 2 a 1. Es decir, que él lanza 2 innings y le dan un hit. Ese es más o menos el promedio escueto en este extraordinario mes de abril. Pasando a los bateadores de la Liga Nacional, tenemos a dos destacados. Uno es el titán Adrián González, de los Dodgers de Los Ángeles, que viene de algunas temporadas flojas desde que salió de San Diego, pero ha comenzado muy bien el 2014. Bateó 8 jonrones y 9 dobles, empujó 24 carreras y con un promedio de bateo de 3.17 y un porcentaje envasado de 3.87. Todos estos números lo presentan como el bateador de poder más completo en la Liga Nacional. Y por último, partner, entonces, Troy Tulowitzki de los Colorado Rockies. Es un jugador que lamentablemente, si no se lesionara tanto, el cielo sería el límite para este shortstop de los Rockies. Fue líder en todo el béisbol en porcentaje de envasado con 477, en slugging con 727 y en OPS con 1205. Eso además de un averaje de bateo de 364 y empatado en el liderato de la Liga Nacional con 17 extra bases. Además de eso, Tremenda se campaña. ponchó 13 veces en 88 turnos al bate y defensivamente, que él es un gran shortstop defensivo, tuvo 1000 de porcentaje de fildeo en 138 chances. Todavía está por cometer su primer error. Entonces, aquí el periodista opina de que es muy, muy difícil discutir una candidatura de Tulo para el jugador más valioso de la Liga Nacional. De manera pues que eso es la situación con respecto al mes de abril. Jugadores que han tenido un muy buen arranque. También hay unos que han tenido muy mal arranque, como el caso de nuestros compatriotas Pablo Sandoval y Miguel Cabrera, que afortunadamente en este último caso se está recuperando ahorita en mayo. Pero bueno, ya todavía faltan 5 meses de campaña para que estos bateadores y pitchers que han empezado flojos, pues, se recuperen, partner. No, por supuesto, y sobre todo que son seres humanos. Y mira, ahí está tú. Yo hablo mucho del caso de Mark Burley. Yo pensé que este lanzador estaba ido al béisbol, o sea, unas campañas realmente malas, ¿no? O sea, y bueno, fíjate, este año ha sido muy bueno para él, y eso puede suceder, ¿no? O sea, no son jugadores, ¿qué te puedo decir? Indestructibles, jugadores que, o sea, son seres humanos y bueno, pueden tener un mal comienzo. Miguel Cabrera, ya, lo que pasa es que nos tiene muy mal acostumbrado, obviamente, a estar bateando siempre sobre 300, y obviamente cuando caen en estos slumps, en esta sequía ofensiva, pues bueno, es algo preocupante. Pero estamos apenas en el mes de mayo, queda mucha temporada por recorrer, y yo creo que estos números se van a levantar. Estoy convencido de Así esto. es. Bueno, hablando de números, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo por los líderes en las estadísticas? Me parece muy bien, me parece muy Adelante. bien. Ok, voy a arrancar con la liga americana. Tenemos que en bateo está un aquí tenemos un cambio, porque Chin Sochon de los Rangers de Texas está bateando para 349 puntos en este momento, seguido por Rajai Davis, que bueno, me sigue sorprendiendo este pelotero. Mark Withers de Baltimore con 337, también en un muy buen comienzo de año. Melky Cabrera de Toronto con 336, y cinco jugadores están empatados con un averaje de 333. En lo que se refiere. Interesante lo de Cho, que vino en un cambio desde los Rojos de Cincinnati. Entonces, bueno, es uno de estos casos de que el pelotero se viene de una liga a la otra y, bueno, le está yendo como estamos viendo excelentemente ahí en el ballpark de Arlington, nada menos que de 349. Es un gran pelotero este coreano. Muy buen chocador de bola. Sí, muy bueno. Y zurdo, que es algo que también es muy, muy interesante. Así es. Ok, en el departamento de cuadrangulares tenemos que el sorprendente José Abreu continúa liderizando este departamento con 12 batazos de vuelta completa. Le sigue Albert Pujols con 10. José Bautista, que está comenzando otra vez a repuntar con 9. Nelson Cruz con 9. Terrible. Y Dozier de Minnesota con 8. Dosier que No los sé por qué me. botaste en tu fantasy porque no te gustaba, porque no te convenía. Mira, ahí está. Ocho jonrones. Sí, fíjate, no, la verdad es que no le vi mucho chance a este pelotero, esas cosas que uno no me dio feeling, pues. Y fíjate, está teniendo un buen año. En impulsadas, José Abreu con 34, también dominando este rubro. Le sigue Nelson Cruz otra vez con 29. Este muchacho Colabelo de Minnesota con 27, Albert Pujols con 25 y 5 jugadores empatados con 23. ¿Okay? En bases robadas, bueno, tenemos a tres jugadores empatados con 11 bases robadas, el venezolano José Altuve, ¿okay? Rajai Davis de Detroit y el mismo Dozier, que también está metido en este departamento con 11. Bueno, fíjate que es bastante, bastante particular, ¿no? Ver un pelotero, un segunda base, que esté bateando jonrones y robando bases. Eso Sí, es algo bien, bien, bien él no particular. batea para buen promedio, pero sí ha mostrado condiciones para sacar la pelota y también para correr, que es muy importante para, sobre todo para un segunda base. Exactamente. Y bueno, Elvis Andrus y Jacoby Ellsbury con 10 robadas cada uno. Ya si nos vamos al departamento de pitcheo, entonces tenemos que en el averaje, ok, A ver, el Chávez promedio de no carrera permitida, lo que uno llama efectividad. permitía el ERA, exactamente, o la efectividad. Tenemos con 1.50 Ventura de Kansas City, Este es un novato también, Chávez. otro novato que está empezando muy bien. Jordano Ventura del Kansas City. Ojo con este muchacho que tiene la recta en bastante más de 90 millas. Así es. Chávez, que ya lo nombraste, de Oakland con 1.89. Gray de Oakland con 1.91. Mark Scherzer, Detroit con 2.08. Y Scott Kazmir de Oakland con 2.11. Fíjate que hay tres peloteros de Oakland, tres lanzadores, con una efectividad, pero bastante, bastante Pero buena. fíjate tú que ni Kazmir ni Chávez formaban parte de los planes a comienzo de temporada. Estos son dos lanzadores que se han colado ahí por el problema de las lesiones, pero están aprovechando su oportunidad de manera excelente. Así es, así es. En victorias tenemos a Mark Burley con 5, Gray de Oakland con 4, Kazmir con 4, John Lackey de Boston con 4. Bueno, en el departamento de ponches tenemos que John Lester de Boston está liderizando con 58 abanicados, le sigue David Price de Tampa Bay con 55, Félix Hernández el Rey con 53, Mark Scherzer con 51 y Masahiro Tanaka con 51. Eso de Lester en su última salida, recuerdo que ponchó a 15, por eso se fue de un solo viaje hasta el primer lugar en el departamento de ponche con esa última salida que tuvo súper dominante. Sí, señor. Y el departamento de salvados, John Axford sigue con 9 de salvados, pero ha venido perdiendo terreno. Sigue Hunter de Baltimore. Ahí está, ahí nos puede hablar de Hunter, que es de Baltimore, que no tengo mucha información de él. Derek Holland de Kansas City. Yo tampoco. Ok, Perkins de Minnesota con 7 y otros 7 con 7 juegos salvados. Hunter es un experimento y cada vez que sale por ahí, yo estoy pendiente que le van a caer a palos. Pero bueno, afortunadamente hasta ahora se ha portado bien. Bueno, ha hecho el trabajo, por lo menos. Sí, en la Liga Ha hecho el. Nacional, partner, el departamento de promedio bateo lo encabeza Troy Tulowitzki, que te voy a armar por ahí un paquete de trade que te va a interesar. Con Okay. 400 exactos, en este momento batía 400 exactos. Blackmon de Colorado, este también es uno que no estaba en la quiniela a comienzo de temporada, 359. Gordon de los Dodgers, 353. Otley de los Phillies, 346. Matt Adams de San Luis, 339. Esos son los cinco primeros. En jonrones, Mike Stanton, que lo tengo en el Fantasy, con 10. Adrián González con 9. Brandon Bell de San Francisco con 8, otro de San Francisco, Mike Morse, tiene 8, y Upton, Dustin Upton. Justin Upton de Atlanta con 8. El departamento de empujada, Mike Stanton, y dale con Mike Stanton. Giancarlo Stanton. Ese puede ser un buen, trade, ¿oíste? No creo. Giancarlo Stanton tiene 36. Tú sabes que este es un pelotero que yo lo he estado persiguiendo en los últimos fantasy, nunca lo había podido agarrar. Este año que lo agarré, no lo suelto. Y afortunadamente está sano, porque él también se lesiona. Giancarlo Stanton tiene 36. Adrián González tiene 25, al igual que Justin Morneau y Troy Tulowitzki. Estos últimos dos de los Rockies de Colorado. Y hay tres jugadores empatados con 22. En bases robadas, el líder es Eddie Gordon de los Dodgers con 19. Eric Jones Jr. de los Mets tiene 12. Billy Hamilton, la gacela de Cincinnati, tiene 11. Este es un novato también. Emilio Bonifacio de los Cachorros tiene 10, al igual que Ben Revere de los Phillies de Filadelfia. En los lanzadores tenemos que el líder en efectividad es Johnny Cueto, 1.31. José Fernández, 1.74. Estos dos jugadores latinos, por cierto, yo pronostico que van a estar peleando ahí cabeza a cabeza el Cy Young de la Liga Nacional, junto con algún otro como Greinke, durante todo el año. José Fernández tiene 1.74. Julio Teherán tiene 1.80 de los Bravos de Atlanta. Jeff Samardzija de los Cachorros de Chicago, partner, que lo tengo en el Fantasy, te lo puedo ofrecer. Ok. 1.98. Y Alfredo Simón de los... que lo tengo en mi Fantasy, 1.99. El líder en victoria, hay dos empatados con 5, Zach Greinke de los Dodgers y Adam Wainwright de San Luis. Después viene José Fernández con 4, Hamel de los Cachorros con 4 y 7 otros empatados con 4. El líder en ponche es José Fernández con 65, Cueto tiene 60, Strasburg tiene 58, Michael Wacha tiene 50 y hay 3 empatados con 46. En salvado ya no estamos acostumbrando a esto, el Kit Rodríguez en su año de, digamos que su carrera ha tomado un segundo aire, 14 salvados, Jansen de los Dodgers tiene 11, Street tiene 10, Hawkins tiene 9, y otros dos empatados con 9. Esas son las estadísticas resumidas de los líderes en la Liga Nacional. Ahora vamos con las posiciones de los equipos. Hablando de la Liga, comenzando por la Liga Americana, tenemos que estar de la siguiente manera. Los Yankees de Nueva York continúan en el este. Ángel, ya todavía, pero ya muy estrecho el margen. Ok, 16 y 14. Ok, le sigue tu equipo los Orioles de Baltimore. Eso que me agrada mucho, que vamos a estar peleando fuertemente ahí. Boston, con 15 y 16. Déjame decirte una cosa. Ustedes tienen la suerte de que el Crush está lesionado, porque si tuviéramos ahí a nuestro más valioso de nuestro equipo, ahí dando batazo como siempre, estaríamos, ya lo habrían pasado hace rato en el primer lugar. No, tranquilo, ese se pone una inyeccioncita esa que él se pone y se cura, no te preocupes. Entonces, ahí no hay problema. Inyecciones de cortisona, que esas están permitidas. Está bien. Muy bien. Tampa Bay está de cuarto. Un amigo nuestro común vaticina que Tampa va a estar finalizando entre los primeros, pero bueno, eso habrá que verlo. Después tenemos a Toronto, ya en el último lugar con 14 y 17, a pesar de que tuvieron un buen inicio, pero sabemos que yo considero, Ángel, que el este de la Americana es la división más sabrosa de todas las grandes ligas, porque seguida, es muy peleada. Seguida muy de cerca por el centro de la Liga Nacional, que está durísima. Sí, exactamente. Yo creo que es la parte más emocionante de las grandes ligas. Un saludo a nuestro común amigo León Eskenazi, que su equipo está de tercero. Así es. Ajá. Así es, contra todo pronóstico, pues bueno, Milwaukee está ahí duro. Pero bueno, vamos a terminar con la liga americana. Adelante. En la central tenemos que los Tigres de Detroit están dominando con 17-9, seguido del equipo de Minnesota, que sorprendentemente porque no me imaginé que Minnesota tuviese una campaña. Obviamente, está irregular, ¿no? A uno batean, no, batean, a uno no juegan para 500, pero mantienen una posición, se están peleando la división. Sigue Chisox con 15-17, Kansas City con 14-16, y fíjate tú que Cleveland, que yo pensé que iba a tener un muy buen año, está en último con 13-18. ¿Okay? Y lo que más preocupa de aquí es que, bueno, en la carretera 4 y 11 y en casa 9 y 7. Lo que quiere decir que no les ha ido muy bien del todo. Y de los ¿Okay? últimos 10 han perdido 7. Ya han perdido 7 de los últimos 10. Eso es correcto. Pues el oeste, los sorprendentes Atléticos de Oakland, que ya nos tienen acostumbrados a esto, a estas temporadas tan fuertes, están con 19 y 12. Le siguen los Rangers de Texas con 17 y 14. Los Angels con 15 y 15 para 500. Los Marineros con 14 y 11. Y Houston sigue en el frío sótano con 10 y 21. Fíjate, partner, los numeritos de Oakland. Tiene 613, porque ese récord de ganado y perdido 19-12. Pero ¿por qué tiene 19-12? Porque tiene 13 y 6 en la carretera. Sí, señor. Porque en casa juegan para 500. Sí, señor, pero en la carretera les ha ido muy, pero muy bien. Es un detalle muy importante que has tocado ahí. Vamos con la Liga Ok. Nacional, finalmente. Ok, te cedo la nacional. En la División del Este. En este momento, los Bravos de Atlanta puntean con 17 ganados, 13 perdidos. Los siguen los Nacionales de Washington con 17 y 14 a medio juego. Los Mets 16 y 14 a un juego. Filadelfia 15 y 14 a uno y medio. Y Miami 16 y 15 a juego y medio. Miami tiene 14 y 5 en casa, pero 2 y 10 en la carretera. Entonces, lo que hacen, lo bien que lo han hecho en casa. Que si te pones a ver, son equipos que más ha ganado juegos en casa, no solamente en la Liga Nacional, de las dos ligas. No hay ningún equipo que haya ganado hasta el momento, excepto los Marlins, 14 juegos en casa. Pero ¿qué pasa? 2 y 10 en la carretera. Entonces, último. La división central, que para mí en este momento es la más dura del béisbol, junto con la del este de la americana. ¿Por qué? Porque aquí nos habíamos acostumbrado durante los últimos años que era una pelea de dos, San Luis y Cincinnati. El año pasado se le agregó un tercero en discordia que fueron los Piratas de Pittsburgh. Y este año se le agregan los Brewers de Milwaukee, que están en el primer lugar con 21 y 11, A 5 juegos. a 5 juegos de los Cardenales, de los campeones de la Liga Nacional. Los Brewers tienen en la carretera 12 ganados y 5 perdidos. Eso es lo que les permite, aparte de que también tienen un récord positivo en la casa. Los Cardenales tienen 16-16 a 5 juegos, Cincinnati 15-16 a 5 y medio. Saludo a León Eskenazi. Los Piratas de Pittsburgh, 12 ganados, 19 perdidos, a 8 y medio juegos de primer lugar. Y cierran los Cachorros, que yo sí creo que se van a quedar ahí en ese frío sótano. 11-18, no tienen cómo competir en esta división con la cantidad de equipos buenos que tienen por encima. Los Cachorros van a continuar en este sótano, ese es mi pronóstico. En este momento, 11 y 18 a 8 juegos y medio del primer lugar. Con todo el que cumplió sus 100 años, lamentablemente creo que van a quedarse ahí. Otro año más sin postemporada para el equipo de Chicago. San Francisco, en el oeste, es el líder con 20 ganados, 11 perdidos. Excelente récord en los últimos 10, ha ganado 9. Con esto se montó en el primer lugar. Lo siguen los Rockies, 19 y 14 a 2 juegos. Sí, después de tercero tenemos a los Dodgers 18 y 14 a 2 y medio, San Diego 14 y 18 a 6 y medio, Arizona en el frío sótano 11 y 23 a 10 juegos y medio, Arizona de los últimos 10 ha ganado 5, pero en casa 3 ganados y 15 perdidos. Sí, así no se puede jugar. Y el manager Gibson yo creo que debe estar pues haciendo sus maletas dentro de poco. Bueno, partner, eso yo creo que es todo, lo podemos dejar hasta aquí, ¿cómo te parece? Así es, Ah, bueno, bueno, muy. espérate, perdón. Se me olvidaba, tengo una noticia del béisbol nacional que quería compartir por aquí. En estos días hubo un cambio importante entre equipos del béisbol venezolano. Mi equipo de los Tigres de Aragua cambió a una de sus figuras relevantes de la última década, nada más y nada menos que Ronnie Cedeño, partner. Fue a parar al Magallanes conjuntamente con con un jugador que no ha terminado de explotar, que estaba supuesto a ser un prospecto, Luis Domoromo, outfielder. Ellos dos fueron a los Navegantes del Magallanes y los Tigres recibieron en cambio al shortstop Argenis Díaz y a un lanzador que en estos momentos está en Grandes Ligas, que es José Ortega, que tiene excelente recta y que va a estar apuntalando el bullpen, que es una de las grandes decepciones del año pasado. Ya no podemos estar dependiendo de Víctor Moreno, menos de Francisco Buteau, y entonces la gerencia, a mi manera de ver las cosas, se ha movido de manera correcta. No solamente llega José Ortega, sino que llega en otro cambio, llegó el relevista de Grandes Ligas, Ronald Belisario, que viene de los Bravos de Margarita, en este caso por otro lanzador, por Jesús Delgado, que no ha sido lo que esperábamos de él, que tuvo inclusive experiencia de Grandes Ligas. Pero con las contrataciones de Ortega y de Belisario, se está, pienso, repito, yendo en la dirección correcta, que es apuntalar el bullpen, y van a venir más cambios porque esta directiva está cortando rabo y oreja aparte. Sí, bueno, y lo de Ronnie Cedeño se veía venir porque, bueno, ellos fueron, lo tomaron de refuerzo en la pasada temporada, y bueno, y aparentemente quedaron muy muy contentos con su actuación, ¿no? Él es de Carabobo, él es de Puerto Cabello, y bueno, su familia pues está por allá en Valencia, entonces bueno, es un cambio que realmente beneficia a las dos partes. Ellos consiguen un shortstop que batea. Es bueno la defensiva, pero además de eso batea más que el promedio de los shortstop de esta liga. Y nosotros conseguimos un brazo importante para el bullpen. La duda está, partner, en si le van a dar permiso a Ortega para, dependiendo de cómo sea su trabajo pues en Estados Unidos, entre Grandes Ligas, y si lo vuelven a bajar a las menores. Pero dependiendo de cuántos innings lance, etcétera, etcétera, todos sabemos de que por ahí están las cláusulas de fatiga extrema y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esperemos que Ortega pueda lanzar con los Tigres de Aragua el año que viene. Ahora sí, estoy listo, partner. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Un placer haber estado con ustedes en esta nueva edición de la segunda del noveno. Y bueno, nos pueden conseguir, obviamente, en el blog. Segunda del noveno. Segunda del noveno, @blogspot.com. Exactamente. Igual nos pueden... blogspot.com. .com. Igual nos puedes conseguir en las redes como Spreaker y en iVoox. Y además de eso, nuestras cuentas de Twitter, que son @AngelGomez y @IvánLS, para cualquier sugerencia, duda u opinión. Bueno, hasta aquí llegó la segunda del noveno. Gracias, Iván, por tu participación. Nos vemos la semana que viene. Así es, un gran placer y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Let me hear you. Go to now. O-1. O-2. O-3. Take it.